esas escadas yo a la cima llegaré. Con las botas destrozadas, las botas deshilachadas, con la cara demacrada llegaré. Mi patrulla va cansada, sin ganas de hacer llamadas, sin embargo llegaré. Porque el espíritu se alza, el entusiasmo se levanta y llegaré. Llegaré, aunque me rompa la espalda, el espíritu me espalda y por eso llegaré. Llegaré, con ayuda o sin ayuda, de eso no me cabe duda, llegaré. Llegaré, mi patrulla está segura de ganar toda la altura, llegaré. Porque esa es mi patrulla, siempre sale con la suya. Y por eso llegaré. Con las mochilas cargadas de alimentos atestadas yo a la cima llegaré. Con las botas destrozadas, las botas deshilachadas, con la cara demacrada llegaré. Mi patrulla va cansada, sin ganas de hacer llamadas, sin embargo llegaré. Porque el espíritu se alza, el entusiasmo se levanta y llegaré. Llegaré, aunque me rompa la espalda, el espíritu me espalda y por eso llegaré. Llegaré, con ayuda o sin ayuda, de eso no me cabe duda, llegaré. Llegaré. Patrulla siempre sale con la suya.